Y después de ese intro tan inesperado, bienvenidos a nuestro episodio número 8. Sean todos bienvenidos, estamos ahorita en las instalaciones de la Cafetería El Patio, donde frecuentemente nos reunimos. Les agradecemos por el espacio, los pies, Pablo, paga los sándwiches, Y bueno, queremos mandar algunos saludos que tenemos aquí pendientes desde la semana pasada. Primero, saludos a los Rancors Hunters West Squad de la Garrison México, y a un saludote a Alex Sánchez, el CEO de la Garrison. Queremos mandarle un saludo a Carlita Koala, que pues aquí los de los lunes están de vecinos al lado de nosotros. Queremos mandarle también un saludo a Elba de Bigrafi, que pues otra vez no llegó. Elba, ya diles que te traigan. Un saludo también a Dime Batman, a Checho. Checho, ¿aún vives, cabrón? Ya tenemos la duda, ya queremos ir a hacer inspección física, a ver si de verdad estás ahí. Otro saludo a Ana Grace, a Esmeralda, a Alfredo de House of Ñ, a Edgar Villegas, a Eric Shrew Parker, a Alfredo Lira, carnal, un abrazo, a Yasmín, a R2D2, a Lagus y a Licosidae. Por ahí unos muy grandes abrazos a todos ustedes y a todos ustedes que también nos están escuchando. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana, porque pues hay bastante para variar. Y comenzamos con los ganadores de los Golden Globes. Ayer se celebró la edición de los Golden Globes y pues tuvo la mayor audiencia en la ceremonia. 21 millones de espectadores se aventaron la ceremonia. Es el récord de audiencia que tiene ya. Y esto pues en cierta manera contrasta mucho con los Oscar, porque los Oscar, mientras van de caída, los Golden Globes van subiendo con todo. Y también queremos agradecerle a Sofía Vergara. Gracias, Sofía. Nos regalaste momentos inolvidables en la ceremonia. Y bueno, pues como lo estábamos esperando, Cuarón se lleva la noche con el galardón al mejor director. Ay, güey. En animación, Frozen se llevó el premio a la mejor animación. 12 años como esclavo y American Hustle se llevaron los premios a mejor películas en las categorías de drama y de comedia musical. Y Breaking Bad se la llevó como la mejor serie de drama, y a Bryan Cranston como mejor actor en la misma línea. Y pues de veras, gracias, Sofía. Te lo agradecemos. Si no saben de qué hablo, no saben lo que se perdieron. Y bueno, pero también, como estamos en época de premios, pues se anunciaron ya las nominaciones a los premios BAFTA. Los BAFTA pues son los premios ingleses a lo mejor de las artes, del cine y la televisión. Y tenemos que Gravity lidera con 11 nominaciones, que incluyen al mejor filme, al mejor filme categoría británica, al mejor director, la mejor actriz. Y le siguen en nominaciones 12 años como esclavo y American Hustle. También tienen nominaciones American Hustle tiene nominaciones para todas las categorías de actuación, con Christian Bale como mejor actor, Amy Adams para mejor actriz, Bradley Cooper como mejor actor de reparto y Jennifer Lawrence para mejor actriz. O sea, está cargadito. Y otras que alcanzaron nominaciones son The Hobbit, La Desolación de Smaug, Star Trek Into the Darkness y Iron Man 3, pero son las categorías técnicas. Y para variar, a Man of Steel ni la pelaron. Entonces, pues eso nos da un poquito el panorama de cómo va a venir, yo creo, la ceremonia de las nominaciones de los Oscar, que es este próximo jueves. Entonces, aquí, Cuarón, si te sacas un Ai Wei en los Oscars, va a ser épico. Acá en los Oscars va a ser ¡ay, hijo de la chingada! Y luego, este jueves, como les comentaba, está la ceremonia de nominaciones a las 7:30 de la mañana, 7:35 para ser exactos, hora del centro de México. Y se anunció que Thor va a estar junto con el presidente de la academia, Cheryl Boone Isaacs, anunciando las nominaciones. Así que ahí estaremos viendo. Y cambiando un poquito ya hacia series, pues ayer la noche estuvo movidita. Game of Thrones regresa para su cuarta temporada y ya tenemos fecha, el 6 de abril. Y ya vimos el primer tráiler de la nueva temporada y está impresionante. Pudimos ver a Tyrion prisionero, a Jon Snow combatiendo, a los Wildling arrasando con todos, la madre de los dragones armando su ejército, vimos la boda y al Red Viper. Entonces, si están siguiendo esta serie, pues ya sé que están emocionados. Y si no la han visto, todavía pueden ponerse al día en ella. Es muy, muy buena. la otra serie que termina ya este verano es True Blood, que llega a su séptima temporada. Pero posiblemente podremos tener a lo mejor una película para el 2016. Esto lo confirmó Stephen Moyer en una declaración que hizo a la prensa. O la otra, posiblemente puede ser un spin-off. Y eso nos lleva a Breaking Bad, o en este caso a su secuela, Better Call Saul, que ya tiene su fecha de estreno para noviembre de este año. La serie tratará sobre la evolución de Saul Goodman, el abogado, interpretado por Bob Odenkirk, antes de que se convirtiera en el abogado de Walter White. Yo no lo sabía. Entonces, si son seguidores de la serie, yo apenas comencé a verla y pues tengo tiempo para alcanzarlo. Y de aquí a noviembre sí me la echo. Y para todos los que son Whovians, pues alegraos, pues Stephen Moffat confirma la novena temporada para el siguiente año, lo cual pues a nadie nos sorprende. Pero además de esto, correrá completa sin cortes, como la serie 8 que se va a transmitir a partir de este agosto. Si ustedes recuerdan, Doctor Who se transmite siempre en dos partes. Y tiene un receso bastante, bastante largo. Y ya Stephen Moffat dijo que no, que se va a transmitir completita. La otra serie que hemos estado siguiendo, pues es Sherlock, que acaba de terminar justamente el día de ayer. Hoy es lunes que grabamos. Tuvo su tercer y último episodio de la temporada y pues para variar rompió los récords. Ahora tendremos que esperar otro nuevo año para volver a ver de la serie. Entonces, lo padre de la serie de Sherlock es que está excelentemente escrita. Son solo 3 episodios por temporada, nada más que cada episodio dura 1 hora y media. Entonces es como aventarte una película y la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. ¿Es donde sale Bilbo? Sí, como... sale Bilbo y Smaug, de hecho. Sí, es donde te voy a decir. Salen los dos. Ah, para checarla, pues, porque no la he visto. Sí, es muy, muy, muy buena. Las 2 temporadas que están ahí en Netflix. Uh-huh. Y todos los episodios me parecen muy, muy buenos, especialmente los últimos 2 de la segunda temporada. El de la... Pero los Baskerville se hace un poquito... Es el más lento, es el más... Sí, sí. Más lojito. Pero si te brincas ese y te vas a los 2 últimos de la... segunda temporada está buenísimo, o sea, no y el cliffhanger de la segunda temporada con lo que termina, te quedas, no inventes, entonces sí, está muy bueno, ahí sí, no lo sueltas. Y bueno, la otra serie que se acaba de anunciar justamente el día de hoy es el piloto de Constantine por parte de la NBC. Entonces, esa serie ya tenía ya rato que andaban platicando de que podía cuajar el proyecto. Bueno, pues ya, le dieron luz verde en la NBC. Entonces, todavía no hay fechas, no hay comentarios de nada, de nada, de nada, más que tiene luz verde. Entonces, posiblemente pudiéramos estar sabiendo de ella para la temporada de otoño del próximo año. ¿Va a salir Kenny Reeves? No sé qué contestar ante eso, güey. De hecho, él estaba proponiendo él mismo para protagonizar esta serie. Pues es que el pobre, yo creo que ya se le acabaron los millones de Matrix, entonces me acordé. ¿Y con los de Ronin que me quedó debiendo? Sí, además, por eso yo creo que dijo, pues para pagar la de Ronin cuando menos, ¿no? Ya sé. Lo vi hace poquito a Keanu en la película de Matrix que pasaron en Warner Channel. Me acuerdo mucho de Constantine precisamente. De hecho, ahí la aparición que hace el Kemo, que hace el Buki, es muy buena ahí en la de Constantine. No sé si la han visto. Ahí la publicaré en mi Face para que se den un quemón que si sale el Buki. Y pero... Aquí tiene el micrófono. No, he estado aquí, estoy aquí para levantar el rating. A mí me dijo Jorge, a ver si vas para que levanten el rating. Así sí, ya, tiene 2 programas ya, que no venía. Ya. 4 programas que no vengo. No, tantos. Sí, claro sí, que ¿cuatro? Sí. ¿Cuatro? Sí, 4. Sí, hasta estaban preguntando, ¿qué pasó? ¿Ya te peleaste con ellos? ¿Ya no sales? Está muy bueno el programa y la canción. Vamos a reclamarle a Lorena. No se crea. Es pura broma, lo de Constantine y Kenny Reeves. Que no te oigan. Y la otra, pues se anunciaron cameos para la serie de Big Bang Theory. Si se recuerdan, la serie es muy tricky, pero ahora no solamente será tricky, ahora también van a haber cameos de Star Wars. Pues el mismísimo James Earl Jones y Carrie Fisher, si es que no está alcoholizada por allí, aparecerán en un episodio de la temporada. No, ya se rehabilitó otra vez Carrie Fisher. Es como su octava rehabilitación. Yo Carrie Fisher la conozco por la película de los Blues Brothers. Sí. Ah, no se la sabían, ¿verdad? Sí. ¿Tú sí? Sí. Es la exnovia de Jake. y que la ando persiguiendo toda la película. Para una nota aquí, un paréntesis cultural. Tengo un amigo, luego esa voy a abrir una sección particular. Tengo un amigo que no ha visto La Guerra de las Galaxias. No, no lo voy a echar de cabeza ni voy a decir quién es, pero Ghostbusters. Pero Julio Gonacol, si tú no has visto el episodio 4 ni el 5 ni el 6, bueno, cierre el paréntesis. Bueno, tenemos ya fecha de estreno para la nueva serie de 24. Ay, es que no sé si decir nueva serie o nueva temporada o nueva media temporada, porque ahora ya no va a ser 24, van a ser 12 episodios. Y se llama 24, Vive Otro Día, Live Another Day. O sea, título tipo James Bond, ¿verdad? O que no sea como el del Spider-Man, la última le fue bastante mal al Spider-Man en números y en todo. Ya sé, pero la serie va a comenzar con un especial de 2 horas el próximo 5 de mayo. Y va a estar situada en Londres, donde Jack Bauer regresa con Marilyn Rescrup, o como se pronuncia porque nunca he podido, que es la de Chloe O'Brien. Kim Raver como Audrey Raines. William Devane como James Heller, y obviamente tendrá que detener un plan terrorista, y no estarán precisamente todos en el mismo equipo. De los nuevos que se incorporan, ay, Dios mío, pues está Yvonne Stratovsky, o como se pronuncia. Sí, ya sé. La cual la conocimos en Dexter y en Chuck, y gracias, en verdad, gracias por agregarla al elenco. Y de ahí nos vamos a The Walking Dead. Gracias a nuestros amigos de Mórbido Zombie Club, porque nos pasaron la voz de que se cambiaron las transmisiones de la serie para Latinoamérica por Fox. Ahora van a ser los lunes. Y se pasó el tráiler de regreso de la temporada, donde vemos a todos bastante regados y maltratados. The Walking Dead regresa el próximo lunes 10 de febrero a las 10 de la noche. ¿Los lunes? Sí, los lunes. Bueno, me despido del Freaky Podcast, ¿eh? Con permiso. Fue un gusto haberte tenido. ¿Otra vez? Fue un gusto haberte tenido, pero va a ser los lunes. Y bueno, y comenzaron las cancelaciones. Si se acuerdan, justo el programa pasado estábamos platicando de las nuevas series que se estrenaban para este año. Pues hablamos muy rápido porque para algunas ya se terminó la temporada. Entonces aún no van ni 2 episodios y ya cancelaron la serie de The Assets. Y todo indica que la serie de nuestra queridísima y admirada Tricia Helfer, Killer Woman, también va para ese destino, porque se me hace que ni los productores vieron la serie. Salió en ratings por los suelos. Y de la que les comenté que no tiene abuela es la de Helix. Entonces si no la han visto, véanla, véanla. Y de ahí nos vamos al rumor de la semana. Todo parece indicar que habrá una película de Halo producida por Ridley Scott. Y esto difiere a la serie que ya conocemos, que está siendo producida por Steven Spielberg para Xbox, por lo que nos quedan 2 opciones. O Ridley Scott va a participar en ella para Xbox Live, o en efecto tendremos 2 producciones basadas en Halo. Sea cual fuera, me encanta la idea. No sé si tú has visto la que sacaron de Halo, que se llama Forward Into Dawn. ¿Forward Into Dawn? Sí. ¿No la has visto? ¿Ya la has visto? No, te preguntan si tú la has visto. Sí, sí, está muy padre. Yo la vi como que no esperaba realmente mucho de ella. Y me gustó mucho porque, bueno, realmente yo no tengo Xbox, tengo PlayStation. Pero sí me llama sí me llama la atención todo el universo de Halo. Y entré porque yo compré el Blu-ray del de Halo, ¿cómo se llama? Una animada. No, se me fue el nombre ahorita. ¿El de anime? Sí. No me acuerdo cómo se llama. Me llamó la atención de algunas cosas que salieron ahí. Y vi por internet la de Forward Into Dawn. Y me gustó, a pesar de que no sale mucho el jefe maestro. Pero está bueno. O sea, el desarrollo de los personajes, cómo lo van creciendo. Luego, al final, cómo vemos de que evoluciona el protagonista. Me pareció, me gustó mucho. Se me hizo muy bien hecha. Entonces, me llama mucho la atención las nuevas producciones que pueden estar haciendo de Halo. De hecho, ya para las últimas ediciones del juego, habían estado sacando unos trailers live action muy, muy, muy buenos. Y de ahí salió pues la idea de ya hagan la película, hagan una serie. Y esta de Forward Into Dawn es el como preludio al último videojuego de Halo y funcionó bastante bien. Creo que era era Halo Legends, creo. Si no me equivoco, creo que era esa. Y bueno, y de ahí pues nos vamos a nuestra querida DC y sus notas alocadas de la semana, porque Pues ahora resulta que Wonder Woman al parecer no será nada pegado a lo que conocemos del personaje, porque va a usar una armadura. A mí me va a poner armadura. Aquí es cuando me arrepiento de no editar el programa. Pero no me le pones musiquita, ya estuvo. Y entonces, pues no va a salir con su traje tradicional que todos le conocemos, ni con shortcitos, ni con nada, sino que al parecer va a salir con una armadura tipo griega. Y eso de que que Wonder Woman pudiera ser descendiente de kryptonianos, pues bueno, ya lo desmintieron. Ya ven que en DC son unos loquillos. Qué bueno, porque no me agradaron para nada la historia. Y otra que habló sobre el filme esta semana fue Amy Adams, que comenta que el guión ya se terminó, que ya lo leyó y que comenzarán pronto a filmarlo. Y eso nos lleva a la noticia shock de DC de esta semana, porque pues qué puede ser de esta semana si DC no saca una de las suyas. Pues el rumor viene en que van a estar filmando juntas The Justice League y Batman contra Superman. O sea que no es un preámbulo Batman contra Superman, ¿sí?, para Justice League. No, de hecho sí, nada más que las van a filmar al mismo tiempo, tipo como filmaron las del Señor de los Anillos o algunas otras películas. Ya. Las van a filmar juntas. Por eso, si nos quedamos pensando un poco, tiene bastante sentido todo el montón de nombres que hemos estado escuchando de casting, que casi cada semana salen 2-3 nombres diferentes. Pues es que van a hacer 2 filmes juntos. Entonces, el asunto está en que la de Batman contra Superman, o como sea que le vayan a poner, va a terminar con un cliffhanger que da pie a la de Justice League. Y como todos son actores de bastante agenda, pues sirve bastante que los junten, precisamente para aprovechar el tiempo. Entonces, eso ya suena bastante más lógico a toda la sarta de tarugadas que hemos estado escuchando, incluyendo a la inclusión de The Rock en The Justice League. ¿Se acuerdan que por ahí platicamos la semana pasada sobre que estaría interpretando a Green Lantern? Bueno, pues ahí ya tiene un poco más de sentido. Y sobre la misma, pues ahora viene la de esta semana de Lex Luthor, porque todo parece indicar que la apuesta ahora se va para el lado de Bryan Cranston, de que ya ha firmado para interpretar a Lex Luthor en Batman contra Superman. Entonces, pues la apuesta está ahorita entonces entre Bryan Cranston y Joaquín Phoenix, porque mientras uno lado dice que es Joaquín Phoenix, el otro lado dice que es el actor de Breaking Bad. Me voy más por Bryan. ¿Por Bryan? Sí, físicamente se parece más, eso sí es un hecho. Aparte es un personaje, se me fuera más maduro, tanto en edad como en las actuaciones que no hemos visto últimamente. Aunque como actor se me hace que Joaquín Phoenix es mejor actor, fíjate. Pero el que trae el boom ahorita es Brian. Sí, no, está... Está reñido, a ver quién queda. Sí, es un volado entre ellos dos. Y ojalá salga un Lex Luthor como debe ser, no como las parodias que sacan en las películas desde la de Keanu Reeves, Christopher Reeves. Y la de Superman regresa. O sea, esos Lex Luthor son una parodia. El único Lex Luthor que he visto también volaba, es el de Smallville. De hecho, es el único Lex Luthor perrote que he visto. Es que lo confundiste porque también Keanu Reeves volaba hacia el Superman. ¿A que no es el mismo? No es el hijo. Y sobre Gotham, ¿se acuerdan que estuvimos platicando de la serie de Gotham que hablabas? Que bueno, la idea era de que estaban creando una serie de televisión donde se basara con Gordon y con un Bruce Wayne niño donde solo tuviera de 10, 12 años. Pues bueno, ya tenemos director para el piloto y se trata de Danny Cannon. Él ha dirigido los pilotos de otras series como Tomorrowland, Nikita y dirigió la película de Judge Dredd en 1995. ¿La de Salón? Esa mera. Ay. No diré más sobre sus créditos. El otro asunto, y es la parte que me preocupa, fue las declaraciones que hizo Kevin Reilly, director de Fox, porque le preguntaron y habló sobre la serie. Dijo que la serie seguirá al joven Bruce Wayne desde su niñez hasta que se ponga la capa, donde allí terminará la serie. ¿Qué no se llama Smallville? Es... Exactamente. No. Exactamente. No es... Eso es lo que me saltó. O sea, dije, no mames, ¿van a hacer otro Smallville? O sea, no. Ojalá sea de 4 temporadas, por favor. Sí, como Smallville también iba a ser de 4. Sí, ¿verdad? Sí, pero Kevin Reilly no terminó allí. O sea, siguió hablando. También mencionó que la serie comentará sobre los orígenes de villanos clásicos del canon de Batman, como The Riddler, The Penguin, Catwoman y muchos otros. Eso sí suena interesante porque en Smallville nomás se leen chispazos de, en este capítulo salió el que iba a ser Doomsday. Y sí le dieron algo de crecimiento, pero el personaje nunca dio en sí. Ojalá aquí en la de Bruce Wayne sí le den así el peso a cada personaje y ver su creación tanto psicológica como física, ¿no? A mí lo que ya no me gustó es que el peso de la serie ya empiece a recaer en Bruce Wayne y no en Gordon como originalmente se tenía pensado. Porque la gente lo que iba a querer ver, a un Batman, no a Gordon. Pero es que era el chiste de sacar una serie diferente. Pues ya sé, pero... a ver cómo sale, pero... Se hubiera perdido, sí. Se hubiera quedado un puro... Así que basándonos en Gordon, toda la gente iba a estar esperando a ver que se asomaba el Bruce Wayne chavito y... ¡Ahí está Bruce Wayne! Y ya, no lo veremos hasta la siguiente temporada. Tres episodios a la temporada ya. Sí, eso a la gente no le gustaría, es lo que yo opino. Bueno, ya todos si recordamos la animación de Batman año 1, también el cómic. Gordon llega a Ciudad Gótica, más o menos al inicio de cuando Batman va a estar, ya regresa de su viaje. Entonces, no cuadraría mucho. Sí, así como que... Aunque también, ¿te acuerdas que cuando fue el...? No me acuerdo, bueno, es que tengo la referencia de la película de Batman. Que cuando Batman mata a los papás de Bruce Wayne, ahí está Gordon, que es como un oficial. Sí, normal. La versión de Nolan, sí. Sí. Entonces, no me acuerdo si Gordon estaba también, Es que ahorita me brinca porque, por ejemplo, estaría Gordon de niño, se va a tu ciudad y luego vuelve a regresar a Ciudad Gótica. Así como que... No, en la versión de Nolan, Gordon siempre estuvo en Gotham, en Ciudad Gótica. En la versión de Miller, Gordon llega a la ciudad por problemas que tuvo en sabrá Dios dónde. Ajá. En las mismas fechas en las que Bruce Wayne también regresa a Ciudad Gótica. Entonces estaría más apegando a la versión de Nolan, entonces. Exactamente. Okay. O que cree su propia línea temporal, como Smallville, que nada que ver con los cómics. Entonces, no, Smallville, no, por favor, otra vez. Es que soy fan, ¿qué quieres? Y bueno, y de ahí nos vamos a Agents of S.H.I.E.L.D. El Generalísimo aparecerá en la serie. Esto ya está confirmado por él mismo y se muestra en una foto con él y el elenco de la serie. Acorde a esto, su aparición entonces está programada para aparecer en el episodio del 4 de febrero, pero aún los detalles son escasos. Pero según él, será un papel muy importante. Entonces ya sabemos cómo es, ¿verdad? Sí, hasta por fin ya van a meter a alguien de peso a la serie. Exactamente. Oye, es que Stan Lee, si no se empieza a meter en todos los programas y películas, yo creo que en el año que entra ya no lo hace ninguno, ¿eh? Sí, no, ya el pobre pues ya está grande, tiene 91, 92. Y eso nos lleva precisamente al punto que estabas mencionando, o sea, ya le están metiendo la artillería a la serie. Porque justamente se dio el aviso hoy de que otro gran actor va a entrar a la serie, Bill Paxton. Se incorpora como el agente Garrett, donde saldrá por lo menos en un arco de 4 episodios. El personaje de Garrett ya ha aparecido en los cómics de mano de Frank Miller y Bill Sienkiewicz en Elektra Assassin. Entonces, bueno, ahorita nada. ¿Cuántos episodios llevan de S.H.I.E.L.D.? S.H.I.E.L.D. 11. 11 me parece. No, pues sí, es que yo me quedé con el 7. Ya. Dije no. Sí, no, dije, no. No, ahí la dejé. Y sobre eso mismo, precisamente su regreso. Ya ven que había habido el rumor de que Coulson pudiera ser Visión. Pues bueno, este ya fue desmentido por completo. Ahora, si quedaba alguna duda de ello, ya valió gorro. El episodio por el que regresaron en este martes pasado, regresó con algunas medias respuestas sobre Coulson. Y en rating, pues se mantuvo con el mismo número bajo con el que cerró de 2.1 entre el grupo de los 18 a 41 años. ¿Cómo? No. Entonces, o sea, la serie pues no, nomás no despega. Yo la verdad ya me estoy empezando a desesperar. Y bueno, y en otro sobre Marvel, pues se confirma el one shot de Marvel de All Hail the King, que en efecto pues sí será sobre el mandarín, o como hemos dicho, Trevor para los cuates. Y esto hablará de él, cómo le va en la cárcel de máxima seguridad donde fue recluido, porque como ya saben es muy peligroso. Y las repercusiones de que se sepa que en realidad él no era ese líder sádico y calculador que aparentaba, y en cambio solo es un actor ebrio. El corto sirve como epílogo para Iron Man 3 o como preludio para una posible cuarta. Y si alguno de ustedes es friki de Marvel, nada más fíjense en qué prisión lo metieron al mandarín. La prisión Seagate. ¿Y quién sabemos que se escapó de Seagate? El Chapo. No, se las voy a dejar de tarea. Pero es un negro grandote. Tú siempre me agarras desprevenido, carnal. Es un negro grandotote. Y en lo que se alburan aquí todos. Bueno. Y la sorpresa de la semana es para Ant-Man. Que hoy salió que Michael Douglas, sí, Michael Douglas, se incorpora al elenco en el papel de Hank Pym, por lo que Paul Rudd será entonces Scott Lang. ¡Chanclas! Y esto no quedó allí, porque el mismo Edgar Wright comenta que él ya había soltado la sopa en una entrevista hace 7 años, donde platica que estaba trabajando sobre una adaptación para cine con una historia que ya traía en mente, donde Ant-Man se mostrara a Pym en un prólogo en acción de los 60s y luego volviera al presente en cómo Lang obtuviera el traje y cruzara su camino con Pym teniendo que aliarse a ambos. Entonces, por ahí puede resultar la trama al final de cuentas. A mí la verdad me llama mucho la atención que Michael Douglas se incorporara, pero se me hace chido, o sea, se me hace buen punto. Y cobra bastante sentido que entonces por eso él no haya creado a Ultron. Ya que al principio todos nos brincaba eso de Ultron. Y del Seagate se escapó Luke Cage. Sí, eso, ya lo busqué, ya lo wikiaste, ¿verdad? Bueno. Oye, volviendo con el tema de Ant-Man, ahorita pues toda la friquez está con la situación de que cómo está muy viejo, etcétera, etcétera. Pero a mí se me hace todavía que sí da el ancho este ay Dios, ¿cuál por? para el personaje, sí, Michael Douglas, o sea, es buen, ya pensándolo en perspectiva y sobre todo le da el ancho a Catherine Zeta Jones. Se lo está dando perfectamente bien, entonces ya no son ni parientes son. Pero a lo que voy es de que nos puede dar la sorpresa, lo mismo estamos con Superman, a ver si sí, y nada, y también a ver si está buena Iron Man 3 y nada. Entonces, pues igual en una de esas nos da una desconocida buena. Sí, se me hace un movimiento interesante, ¿no? Y sobre X-Men Apocalypse, bueno, pues se supo que en la semana Bryan Singer está aún en plática sobre el filme y que todavía no sabe él si será el director de esta. Ya se sabe que va a producirla y que la está coescribiendo. A mí la verdad se me hacen este tipo de declaraciones más bien así como para hacer hype. Digo, al final de cuentas, pues, yo creo que va a ser más que un hecho que él va a ser el director. Ya, yo creo que todo va a depender de cómo le vaya a la película de X-Men de Days of Future Past para confirmar o no que sea el director. Pero no le veo mucho ahí de dónde. Y sobre ellos también, bueno, sobre producciones de la Fox con Marvel, pues se anunciaron las fechas de inicio de filmación para el reboot de Los Cuatro Fantásticos, para el 31 de marzo. Y de la nueva película de Jurassic Park, que se llama Jurassic World, para el 2 de junio. Lo que no me agrada, y si va a ser así, ya desde ahorita digo que no voy a ir a ver Los Cuatro Fantásticos, es que posiblemente Johnny Storm sea interpretado por un afroamericano. Racista. No es que sea racista, es que Johnny Storm no puede ser afroamericano, o sea, ¿cómo? Ya se quemó, dale chance. Tanto Freemon. Ya se quemó, mamón. El actor que están ahí continuamente mencionando sería un chavo que ya lo conocimos por la película de Chronicle, y es Michael B. Jordan. No sé si se acuerdan. Sí. ¿Y qué hemos visto? Las rubias. ¿Cómo se llama esa? Donde dos negros se ponen un disfraz de Barbie. No, bueno, quién sabe. Electro también es negro y nadie dice nada. Sí, pero acá es Johnny Storm, güey. No, ¿qué? Pues se le pintan. Le pintan el pelo güero y ya quedó. Y aparte, ni que se fuera a ver como Johnny Storm, siempre anda de Antorcha Rupac, humana. Wey. Pues como Antorcha Humana siempre va a andar. Va a aparecer Dormammu, yo creo, con esos labios. Pero el detalle iba a ser hermano de... ¿Iba a ser blanca y güera? Pues se apellida Johnny Storm. Igual es adoptado. ¿O qué tienen en contra de los adoptados? Yo soy adoptado, así que ¿qué tienen en contra de ellos? Sí, no, o sea, eso me cuatrapea completamente. Eso sí, de no me gusta. Y bueno, el cumpleaños de la semana, pues fue para Nicolas Cage, que cumplió apenas 50 años. Yo pensé que era más grande. Los cumplió el pasado 7 de enero. Y cómo olvidar a nuestra querida Maggie Lauren de The Walking Dead. Apachurro. Que cumplió 32 años ese mismo día. Otro que cumplió años fue Orlando Legolas Bloom, que hoy precisamente cumplió 37 años. Ok, se arrepintió de lo que iba a decir. No se apuren, fue una patanada. Y pues bueno, y de los cumpleaños nos pasamos a los In Memoriam. Pues seguimos con la racha y ahora anunciamos el triste fallecimiento de Run Run Chow a los 106 años de edad, quien fuera uno de los productores de Blade Runner. Su mayor contribución fue en filmes de artes marciales a través de su compañía Shaw Brothers Films, radicada en China. Entonces, sí, ya tenía 106 años, ya no es sorpresa para nadie. Antes era milagro que había llegado a esa edad. Y bueno, la semana pasada se llevó a cabo el CES. El CES es la convención de Electronic Show, que es la convención de electrónicos más importante del mundo. Y en ella se reveló la estrategia de Netflix sobre alta resolución. Y está claro que dejará el 3D y se irá por el formato 4K. Esto me acuerda mucho porque hace unos días teníamos la plática con Rolando, y no sé si te acuerdes, sobre qué necesitabas para ver una película en 3D, si necesitabas el Blu-ray, la tele, etcétera. Y empezamos a ver que realmente necesitabas un chorro de madres, güey. Que si la tele, que si el Blu-ray, que si el Blu-layer, que si los lentes, que la madre. Y pues esa es la razón por la cual 3D, pues vale madre, o sea, no pega. 3D en el cine, simplemente. Exactamente, o sea, son demasiados los gastos asociados, ¿no? Entonces Netflix, pues obviamente, se está dando cuenta de esto y está desechando la transmisión de su contenido en ese formato y se va directamente al 4K. Sí, o como el caso de Edgar, tienes un cuarto aparte de tu casa para ver todo en 3D, ¿verdad? Sí, un saludo Edgar, por cierto, hace mucho que no lo vemos. Sí, hay que hacer un Ricky Podcast ahí en el Ranchero Tacos. Es correcto. Que patrocine. Tacos. Y bueno, entonces, esta semana, hablando de Netflix, bueno, pues nada más hubieron dos estrenos interesantes, que es Ultraman, el siguiente. Sí. Sin comentarios. Y bueno, Ultraman, Ultraman, el japonesito. Sí, Ultraman, Ultraman. Que alenta rayitos. Ese mero. Ese mero. O sea, ¿cómo? No tuvieron con Metroid, digo, este, ¿no? Meteoro y todo. Y esta es nueva, es del 2004, o sea. Sigue habiendo, o sea, sigue habiendo. ¿Perdón? ¿Es americana la producción? Este, fíjate que no sé. No, creo que no, no, creo que sí es japonesa. Ah, ok. Chino, no. Ah, si es japonesa se les perdona, o sea, ellos tienen su propio público y se acabó. Sí, lo divertido es que llegó a Netflix, güey. Así como que, ok. Y nomás de puro coraje la voy a ver. Al rato ponen Ultraman contra Sharkando, contra Sharknator, ¿o cómo? Sharknado. Contra Gotsuki y contra etc, etc, etc. Bueno, y de ahí nos pasamos a las noticias de cómics de la semana. Pablo. Bueno, lo más relevante de Marvel ahorita es que ya se anunció el regreso de Peter Parker a su cuerpo. Entonces, este, a partir de abril ya vamos a ver otra vez a Peter Parker en su cuerpo ya original. Ñoño. Y se va a relanzar nuevamente el Amazing Spider-Man número 1. Entonces, oye, fíjate que ahí ¿sí? me dio mucha risa porque me empezaron a decir, güey, di que es spoiler. Y yo, no mames, o sea, ni que no supiéramos que Peter Parker no iba a regresar. O sea, eso era un hecho. ¿Iba a regresar? ¿Qué pasó? Ay, ¿dónde fue? La otra, lo que no me gustó fue que regresara, pero con el número 1. Me hubiera gustado que hubieran retomado la numeración. O el 875 es bonito número también, ¿por qué no? Pues sí, de hecho, o sea. Sí, ¿en qué número se quedó? Este, no recuerdo. Creo que ya estaba, me faltaba poco para llegar al 1000. Este, que era más o menos lo que estaba uno este, deseando, como que el primer, uno de los pocos este, cómics que llegara a una numeración este, tan alta. Pero bueno, es. Recordando que Superior Spider-Man en Estados Unidos este, inició en diciembre del 2012. ¿A qué pena lo llevamos? ¿Qué, cuánto con él? ¿Seis meses? No, no, ya. ¿Un poquito más? ¿Ocho? No, un año. ¿Llevamos un año? Ya. Ah, pues sí nos emparejamos tanto con Estados Unidos. Sí, ya llevamos un año. Bueno. Y bueno, este, esto hecho es más, lo conocemos. Aquí tengo el último, espérate, ahorita te digo el nombre. De hecho lo conocimos por este, una portada que lanzó Humberto Ramos y comentarios de este, del. De escritor del cómic de Mark Waid. Yo siento que esta muerte de Spider-Man hizo mucho boom para que lo revivieran tan pronto, ¿no? Digo. Perdón, no, Mark Waid no, es Dan Slott, perdón. Ah, mira, aquí tengo el último, es el 8, mentiras, me equivoqué. Lleva sí, 8. Pero se me hace así como que, ay, mátalo y que la semana que entra revívelo, porque la gente lo pide. Digo, está peor que la muerte de Superman. Pues yo creo que lo quieren revivir para la película, o sea, tiempo para la película. Sí, de hecho sí, también es por eso. Se murió Superman. Sí, amigo. Bueno, y hablando de eso, en una página se lanzó una encuesta de qué es lo que la gente opinaría de qué hacer con el título de Superior Spider-Man. Entonces, entre las opciones se tiene es que, bueno, que se barajaron ahí y la gente votó. más este porcentaje de porcentaje de likes o de puntaje, bueno, puntaje tiene, es de que de alguna forma Otto Octavio continúe con ese título como otro personaje que siga con ese mismo número. Pero, como la saga del clon de nuevo, pero ahora con Otto Octavio. Puede ser, por ejemplo, que siga Secret Spider-Man, pero que el protagonista sea este el Otto Octavius. No sabemos cómo vaya a hacer el cambio aquí del personaje. Yo propongo que clonemos al Doctor Octavius o que lo revivamos, le demos unas de esas pastillas slash tratamiento de la tía May para que no se muera, porque es un buen personaje. ¿De la mucama? Sí, la mucama de la tía Ben Reilly May. Amén. Sí, denle un tratamiento de eso al Doctor Octavius. Digo, es buen personaje y no lo deben de matar. Y aparte, todo lo que hizo por Peter, anden, sáquense. Okay. No, o es más, que haga, ya sé, un pacto con Mephisto. Yo creo que sería muy bueno un pacto. Ah, no, esa ya la hicieron. No, olviden. La otra opción es que, bueno, cancelar es Super Spider-Man y solamente nos quedamos con Amazing Spider-Man. La otra es que el título de Superior se le pase a Miguel O'Hara, que conocimos con el Spider-Man 2099. Y la otra es que Miles Morales sea el nuevo Superior Spider-Man. Por otro. Yo también. De hecho, la de Miles Morales tiene 3.9% de probabilidades, como de la que la gente opina. Y el de Otto Octavius tiene 31.9% de gusto entre el público. Entonces, la gente como que sí gustó el experimento con Superior Spider-Man. A mí también me ha gustado. Entonces, lo que hizo Otto Octavius, sí, la mente... Sí fue, estuvo muy bien llevado, o sea, me ha gustado y realmente no me gustaría así como que le dieran un corte así tan, ¿cómo será? Como que tan seco, como que así como que pues lo quitamos y ya. Y en ventas le fue muy bien, ¿no? Sí, tanta gente. Sí, la verdad, sí ha gustado y ha estado bien hecho el y mira, yo creo, la verdad, soy también Spidey fan, uh-huh. Hardcore, pues la verdad es que me ha gustado mucho la historia de Otto. Uh-huh. Por las noticias de cómics, vienen muchos aniversarios, pero los más importantes son, no te les voy a decir cuáles, pero si buscamos de aniversarios de DC Comics, tenemos el que en este año toca el 50 aniversario digamos como que el proto equipo de Jóvenes Titanes, la primera reunión entre Kid Flash, Aqualad y Robin, la producción en Brave the Bold 54, el junio de 1964, entonces fue la primera vez que se reunió en este equipo, después ya posteriormente se hizo el grupo de Jóvenes Titanes. Y ya, bueno, para que nos sentamos un poquito a la edad, ya han pasado 30 años desde que Dick Grayson cambió de Robin a Nightwing. No me caes bien. Yo ni leía cómics en esa edad. Y bueno. Hazte. Este año dos eventos ya tienen. Bueno, cumplen este año. Hora Cero ya cumple 20 años de haberse publicado. ¿Cuál? Hora Cero. No es cierto, no es cierto, esa la leí cuando era joven, no, no es cierto. La edición de Vince, ¿no? Y salí incompleta, güey. Y la de Crisis de Identidad ya lleva 10 años también. Y Green Lantern Rebirth también tiene ya 10 años de haberse publicado. Chanclas. Gracias por hacernos sentirnos viejos. La que le hagan sentir más viejos la van a publicar este año, como final de año. Ay, sí, vas a salir con que los cazafantasmas tienen 30 años de vida y cosas por el estilo. Otro aniversario, Hal Jordan cumple 55 años de su creación y eso lo celebramos el 23 de julio. Y bueno, Batman cumple 75 años en abril 18 y ya tiene 50 años de su nuevo look. Recordamos antes de los 50, 60 más o menos, tenía un look así como que medio fantasioso, así como que tenía aventuras así medio bizarras. Entonces ya el editor Julius Schwartz y el escritor John Broome como que le dieron un giro a Batman, que es el que actualmente estamos conociendo. O sea, como que maduraron las historias y a partir de ahí se cimentó todo lo que estamos viendo ya de cambios de Batman. Entonces antes como que era así muy giro, muy digamos como que infantil, así muy fantasioso, y estos el editor y este escritor como que le dieron el giro y ya nos maduraron un poquito a Batman. Y ya son 3 años de los nuevos 52 de lo que se ha publicado aquí en México. Vamos por el segundo año apenas y la pregunta es cuándo van a dejar de ser nuevos y cuándo van a dejar de ser 52. Porque aquí ni siquiera son 52. No, y si fueran 52 no lo acabaríamos. De por si ahorita ya nos anda con los cómics. Mauricio Matamoros tampoco, güey. Imagínate traducir 52 cómics, ¿no? Sí, así, con 10 no dan una. Sí, puras letras con K, así como que escribiendo con el celular, así ya, está traducción. Vámonos. Con que le entiendan, hombre. Sí. O ahí los leen en inglés. Y ya son noticias que tengo así de cómics. Iba a decir de la mole, pero cada rato anda poniendo nuevos invitados y la verdad sí está muy... No sabemos hasta cuándo se va a terminar o cuánto va a durar el evento. Cada 20 minutos publican uno nuevo. Un saludo para los amigos de La Mole. Buen evento. Sí, yo aquí mi duda es pues ¿cuántos fregados días va a durar esa madre? Ya van como 9. Amiguito, te recuerdo que son solamente 3 días y tendrás la diversión que jamás has tenido en toda tu vida. Sí, no. La verdad a mí ya se me hace exagerado, ¿no? O sea, está bien que traigan gente y todo lo demás, pero ya van hasta donde sacamos la cuenta hace ratito, iban 9 invitados. Si es que no siguen invitando más. También el detalle es, por ejemplo, la gente que va por las firmas o las visitas, o sea, para ese tipo de cosas. Por ejemplo, se hacen filas muy largas. Ponle que te tardes unas 2 horas por cada invitado. Se te va todo el evento haciendo fila. Entonces, sí debe de haber una mejor selección de los invitados. También no traer tantos, pero traer un poquito más o mejores. Porque yo creo que todos se van a ir con Mark Waid. Sí, Mark Waid. Déjame checar aquí quién va a venir también. Traer mejor calidad que cantidad, ¿no? Greg Land, para los que son fanáticos de los X-Men. Va a venir Eddie Barrows, una cosplayer que se llama Evie Don Kitty. ¡Ay, cómo fregados, no! Bueno, está Mark Waid, que ya comentamos. Viene Ryan Boland, Pablo Rivera. Ahí también está interesante. Y Joey Staton. Falta otro, pero todavía no lo ponen en la página oficial. Fíjate que en la organización de La Mole, fui a La Mole, sí, repito, fui, soy muy presumido, sí. Están bien organizados y no haces tanta fila como uno se pudiera esperar. La realidad de las cosas es que yo sí pensé, ahí con los con toda la fanaticada, que iba a estar imposible pasar a las firmas de autógrafo y todo esto. No, está bien organizado, agarran sus tiempos, hay horarios, no hay tanto problema con la firma. Tocó que 10 minutos te atendiera el autor, la persona que te lo fuera a firmar. ¿Te tocó en 10 minutos? No, si no hubiera traído más cómics. Si me toca, no se la acaba. Y total de que vale mucho la pena, o sea, no es tanto. Ahora, por la cantidad de invitados, me quiero imaginar que pues obviamente es para darle un poquito más de audiencia al evento y que uno no se vaya nada más con que, pues nomás fui, digo, como en ciertos eventos de pueblos, que pues va una sola persona y pues todo mundo quiere su firma, su autógrafo, quieren que les firmen los calzones y hacen filas como de, pues son los mismos, ¿verdad? Son como 300 personas los que siempre van, entonces pues por eso se hace nefasto, pero allá es una muy buena oportunidad de ir a que te firme Mark Waid tu flash número uno con errores editoriales y cosas por el estilo. O Daredevil, bueno, por lo menos ese sí. Daredevil, por ejemplo. O el ¿cómo se llama que me gusta mucho? Este cómic que yo leo, que me lo sé. Ándale, ese que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, vale la yo sé el que lo saca de la bolsita. pero sí, fíjate que sí está interesante. De hecho, propongo que vayamos a La Mole. A ver si aquí dejan de trabajar, por favor, no trabajen. Y vamos, ¿qué les parece? No quieren. Otra vez voy a tener que ir yo. Bueno, está bien. Es nuestro corresponsal, brother. Sí, y ¿sabes qué? Me hizo la invitación Ivy me mandó un mensaje. Oye, Alan, fíjate que voy a ir allá a La Mole. Y no sé qué andas. La verdad, me da miedo porque está muy canijo. Dije, no, Ivy, no, mira, yo aquí te escolto. Entonces... pues ahí voy a estar con ella un ratito para que vea que hay seguridad y que no le va a pasar nada a la Ivy. Entonces, les mando saludos de su parte, si gustan. O si quieren ir conmigo, ¿sí? De su parte, ándele pues, está bien. Y bueno, esas son todas las noticias que tengo yo de cómics. Antes no es, no es mucho, pero sí está bastante interesante. Bueno, y por ahí alguien cumple años. O algo cumple años. ¿Qué onda, Rolando? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, porque el pueblo lo pide. Se llegó el 2014 y con ello vienen 30 años de la película más taquillera de los 80s en cuanto a comedia y terror. La Guerra de las Galaxias. Adelantado a hacer tu propio programa un día de estos. Sí, Ghostbusters ya cumple este año 30 años y desde la San Diego Comic Con del año pasado, Sony anunció que se iban a venir muchos eventos y muchas cosas este año. Y pues gracias a Dios me tocó vivir este año también con salud, trabajo y ojalá tenga dinero para todo lo que va a salir. Porque están soltando licencias a lo bestia. Están soltando licencias para juguetes, para cómics, ropa. Que no se llaman figuras, juguetes. Juguetitos, monitos, son esos coleccionables. Que, figuras de acción. Que no se abren, por cierto, se guardan en su blister. Y aparte de que está el boom de que Dan Aykroyd dice que este año se filma Ghostbusters 3. ¿Qué dijeron este güey? Sí, está el boom de que se firma este año y está sonando mucho Jonah Hill y está Emma Stone, que los habrán visto en películas como Superbad y no sé qué otras. Yo no soy fan de este gordito cachetón, pero de Emma Stone sí. Y no me desagrada la idea, pero lo que no me agrada es lo que va a tratar la película, soltar la antorcha para una nueva generación. La cosa aquí es que hay muchas noticias que no se han dicho, que se están rumorando y que solo el tiempo nos dirá que va a llegar, porque están soltando licencias hasta para juegos de video, desde juegos casuales para consola, para tabletas y celulares, y para licencias de juegos de consola más hogareñas como Beeline y Ubisoft. Así que este año ahorren mucha lana los que son fans y estén pendientes, porque hasta Mattel anuncia, nos amenaza con sacar un Proton Pack. Ahora en diciembre, que salió la pistola de protones, viene con un conector que mucha gente dice, ¿y ese conector para qué es? Dicen, pues es, muchos rumoran que es para conectar ahí el Proton Pack que pudiera salir para este mediados de año, para junio, julio, que es cuando se cumplen los 30 años. Y hasta Hot Wheels está amenazándonos con una versión Elite del Ecto 1 a versión 1.18. ¿Sí es 1.18? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. De buen tamaño. Y viene... Me avisas de esa, ¿eh? Ah, no, claro que sí, porque incluso amenaza que viene con figuras. No se han dicho nada, no han puesto fotos ni nada, pero toda la raza ya está así como que sacando a sus hijos de la escuela para completar la lana de este año. No, y ese Ecto está padrísimo porque en la parte de atrás de la cajuela trae la camilla, donde la camilla deslizable para poner las trampas y todo lo que son los Proton Packs. Todos. Sí, está muy chulo y este año va a ser una sangración para nuestras carteras, pero Dios nos cuide la hora. Oye, y trae los sonidos reales y todo, ¿no? O sea, está bastante completa ese... Ese Ecto 1, el que tú hablas, es uno que iba a sacar Mattel, que hasta lo puso a votación. Si se llegaba a tantas preventas, por así decirlo, lo sacaban para mediados de este año. No se logró la meta. Pero este Hot Wheels es el que está diciendo, o sea, que va a sacar en una versión. Y le diste como 20 veces like, ¿verdad? No, yo no lo quería. Tú sí. No, yo no lo quería. Yo sí que iba a traer la silla de ruedas para los actores. Bueno, ya con eso acabo mi cápsula. Muchas gracias. Y con el que sigue. En la cual acaba la cápsula. Miren, para comentarles quién estaba hablando, porque creo que es el primer programa que viene. ¿No? ¿Es el primero o el segundo programa? Nuestro no, amigo Rolas. Ya es el tercero. Sí, viene más que yo, mi amigo Rolas. De hecho, ya te va ganando. Y asiste más aquí al Friki Podcast. No hay más conocedor que Rolando en el área de los cazafantasmas. Y yo, en lo particular, es una de las películas que también disfrutaba mucho de la niñez. No nos tocó conocernos de niños en este universo, a mi amigo Rolas y a mí. Pero sí es genial todo lo que se viene ahora para los cazafantasmas. ¿Por qué meto mi cuchara? Pues porque yo me voy a hacer cazafantasmas. Voy a hacer cazafantasmas trooper un día de estos, van a ver. Pues bienvenido a las filas. Ya van a ser tres. Oye, ¿cuántos somos? Aquí en Durango como dos. y yo todavía no me incluyo. Pues ni el overall tienes listo, brother. Yo al menos soy conejillo de indias en los videos. Los videos que no me pasa el fierro, por cierto. ¿Dónde andas, fierro? Bueno. Y con eso nos vamos al tema de la semana. Y esta vez vamos a platicar un poquito sobre la oferta en streaming que ya tenemos en México. El servicio de streaming ha cobrado últimamente bastante relevancia y va muy, muy, muy pegado a una sencilla razón. La televisión cada vez es un medio ya no lineal, es decir, ya cada vez es menos las personas que van, se sientan en su televisor a una hora para ver un programa. O sea, ya la televisión está transformándose. Los medios de streaming prácticamente fueron los que mataron a servicios de renta de video como Blockbuster. Y eso es porque pues, ya puedes ver lo que tú quieras, cuando tú quieras. Y pues con la comodidad de que lo ves en tu casa y muy tranquilamente, ¿no? De hecho, Blockbuster yo solamente voy cuando... una o dos, a comprar algún videojuego por ahí que tenga descuento o a comprar películas que tienen al 50% de descuento. Ya a rentar es muy raro que yo vaya. Sí, a, no, yo tampoco recuerdo cuándo fue la última vez que renté una película en Blockbuster. O sea, voy a comprar y aprovechar las rebajas de su 3x2 o este o algo, a rentar videojuegos, pero ya como renta como tal, pues ya no, ¿no? Entonces, si recuerdan, hace algunos años aquí en México salió el servicio en Sky donde tú podías rentar las películas. Y de hecho, desde el principio lo ha tenido. Pero este era un servicio exclusivamente pues, para los que tenían Sky. De unos años para acá ya empezamos a ver cada vez la proliferación de este tipo de servicios. Y empezamos con Netflix, que pues hemos platicado comúnmente cada programa un poco de él. Netflix comenzó como renta de películas que te las mandaban por correo. Entonces, como en aquel entonces todavía las transmisiones de anchos de banda no eran tan amplios, pues tú simplemente rentabas una película vía internet y te la mandaban por correo. O la otra, habían máquinas tipo las dispensadoras, las vendings, donde tú ibas y ahí mismo rentabas tu película y salía tu CD y lo regresabas al tiempo que te daban de renta, ¿no? Pero conforme la internet avanzó en su velocidad y en su alcance, pues el servicio de streaming se hizo popular. ¿Sí? Entonces, en México ya no tenemos solamente una versión, una opción. Tenemos cerca de 6 o 7 opciones y cada vez tenemos más. Y hoy vamos a platicar un poquito sobre estas opciones para irlas conociendo. Quizás no a profundidad, pero sí más o menos para ubicarnos y que ya no nos agarren tan en curva, ¿no? Porque por ahí de alguna u otra manera estamos seguros que algunos de ellos ya los han escuchado y a lo mejor no les han puesto mucha atención. Entonces, no sé, ¿quién quiere comenzar con alguno? Bueno, pues aquí tengo la información un poquito a la mano. Vamos a hablar algo muy sencillo del Claro Video. Este Claro Video vamos a decirles de quién es, de qué consta, qué efectos secundarios tiene, cómo se desenvuelve este virus, etcétera, etcétera, porque es mortal realmente. No, que la NHNS1N4, no, esta es la neta. A ver, vamos a ver. Para empezar, es de uno de nuestros más queridos y regordetes conocidos amigos. ¿Cartel? Sí, es de el señor Slim. Es mi cuate. Ahí nos troleamos a veces en mensajitos. Él me corta el servicio de teléfono. Yo hago como que me enojo y no le pago, etcétera, etcétera. Pero es solamente una de las 140 compañías de las cuales nosotros somos un 95% de sus consumidores. De las otras compañías, además de Claro Video, pues les puedo decir que tiene lo que es Grupo Financiero Inbursa, Ideal, Minera Frisco, Grupo Sanborns. ¿De dónde sacan de Claro Video toda la base de datos para que tú les consumas? Porque te están hable y atosigue y atosigue que si quieres el servicio, pues de algún lado donde tuviste o tienes cuenta, llámese Sears, llámese Sanborns. No sé, la mayoría de la gente tiene su Telcel, o todos tenemos una cuenta en Telmex, y pues es de donde chivea, en una de las partes donde chivea el señor Slim. Un cordial saludo, es nuestro fiel seguidor. Pero ¿qué más podemos platicar de él? Me metí a la página de internet donde pude ver amable bienvenida, donde, ¿qué es? Pues es un servicio de suscripción y renta en línea que te ofrece acceso a películas, series, conciertos, caricaturas y documentales. Ve donde quieras, lo que quieras, cuantas veces quieras. Esta es la publicidad muy amistosa, la neta sí te dan ganas de registrarte. Tiene una formulario donde te piden tu correo electrónico, tu contraseña, y por solamente 69 pesos al mes vas a obtener todos los beneficios de estar en Claro Video. ¿Qué beneficios obtengo? Ver el contenido de tu suscripción cuantas veces quieras al mes. Si estuviera Cazafantasmas, mi amigo Rolos la vería yo, no sé, unas 3-4 veces al día. Renta los mejores títulos en un solo lugar y sin complicaciones. Obvio, con letras muy chiquitas, bien, si están disponibles, aclaremos eso. Y viene un catálogo muy sencillo donde podemos darnos una idea del tipo de series que y tipo de películas que hay. Obviamente este servicio va un poquitito más enfocado hacia los niños, como para que tus hijos te obliguen a que digan que sí te metas a este servicio. Pero aquí viene el pero, te la ponen muy sencilla, solamente con tu correo electrónico te piden una cuenta donde quieres que te hagan los cargas, pero aquí viene lo difícil y lo dificultoso. Además de entrar a Claro Video, no se da cuenta uno que son 18 meses los que tienes que estar arraigado ahí pagando 69 pesitos, y tampoco se dan cuenta o tampoco mencionan de que te rentan las películas. O sea, tú tienes que pagar o tienes que tener un costo adicional por película, por serie, de acuerdo a qué tan taquillera está. La de Iron Man estoy viendo que te cuesta 39 pesitos, Iron Man 3. No la vean si no la han visto, y si no, de todos modos se las voy a spoilear. El mandarín es una chichincla. Sí, ya no la vean, ya. Y las armaduras todas se desmadran, así que no la vean. Las mejores películas de estreno, réntalas por solo 39 pesos cada uno. Es lo que nos dicen nuestros amigos de Claro Video. Oigan, pero ¿qué nos dicen nuestros amigos de apestan.com? Aquí nos para está muy largo el relato y no es por dárselos a desear, pero se los sintetizaré, se los resumo para que no batallen. Aquí nada más dice que una persona eligió Claro Video, dijo que sí ante todas las súplicas del vendedor, que iba a tener los mejores momentos infantiles y bla bla bla. Los niños lo vieron, se aburrieron a las tantas horas, no vieron más películas en el catálogo, no vieron series interesantes, y ese mismo día se quiso dar de baja. Esto fue en el mes de abril. Le hicieron el cargo al siguiente mes, en el mes de mayo, por 69 pesos. Pero tenían una promoción, o siguen teniendo una promoción de un mes gratis a todos los cuentavientes de Telmex. Y estuvieron tratando de cancelarlo alrededor de 2 meses, 100 pesos después y unas 40 llamadas a Claro Video, y después Claro Video se deslindaba y después Telmex decía que no era con ellos, y etcétera, etcétera. El cuentito típico de que yo no fui fue Tete. Se canceló el servicio, efectivamente, no le reembolsaron el dinero. Ahora recibe en agosto su nuevo recibo. Fíjense, mayo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Y pues fue molesto para esta persona, y yo creo que como él, muchos otros han de estar. Entonces, veas o no veas, te hincan el diente. Ah, no nomás el diente, mi estimado Arturo. Te hincan y te... 20... Te confiesan. Te ponen en 20 uñas para caída abierta. Exactamente, te confiesan de la manera más asquerosa. No te puedes... te dicen que no puedes cancelar el servicio porque necesitan haber pasado 18 meses. Para que puedas cancelarlo. Y por supuesto, te ofrecen la última salvación. Te hablan para solicitar, para darte el servicio, pero ahora por 12 meses gratis por tener un paquete de Telmex de 599 pesos, que sabemos que no los vale el servicio. Entonces, Claro Video tiene muy poco material. Tiene una definición pues no tan buena. Los 69 pesos al mes es un mensaje subliminal, porque es efectivamente eso es lo que te van a hacer. Y no es nada recomendable. La verdad es de que, señor Slim, discúlpeme, yo sé que me va a cortar el servicio de teléfono mañana y voy a andar como loco, como no, en 1990. Te va a dar 12 meses gratis. Me va a dar 12 meses gratis, pero no te dicen de qué. Así que hay que tener mucho cuidado. Te va a dar 12 meses seguiditos. La recomendación aquí es, si no necesitas este servicio, si huye. Huye, corre, no, es como el chiste ese de que pásame el jabón, no es ningún chiste, aclaro, muchos dicen que es chiste, pero no, es muy mal chiste, no es de buen gusto. Entonces, amigos, por favor, si le van a hacer caso a alguien en este año, háganme caso a mí, ya saben que yo les doy buenos consejos, no se metan a Claro Video, y si ya están adentro de Claro Video, pues va a ser muy difícil que salgan. Esto es como la droga o peor. Como el crocodil. Peor. Bueno, después de que mucha gente desanimó este pelado, yo les voy a hablar solamente de Cinépolis Click. Cinépolis, la cadena de cines a nivel nacional, ya sacó también su servicio. Digo, no se puede quedar atrás. Lo que está aquí interesante de él es que, bueno, que es el clásico sistema de que por 89 pesos al mes ves lo que quieras de su catálogo, pero su catálogo solo ven puras películas, no hay series. Es lo que estuve checando su catálogo y no hay series, es puro cine. Que bueno, tratándose de Cinépolis que se basa en puro cine, pues es totalmente comprensible. Lo que tiene aparte de interesante es que si eres esos, ¿cómo se dice? Si cuentas con la tarjeta de Club Cinépolis, te hacen un descuento de 10 pesotes. ¡Astuto! Oye, ¿para las palomitas? No, para las palomitas no, para el transporte urbano que acaba de subir. Pues para todos subir, ¿no? Con 10 pesos no creo que alarmes. Y aparte de que... Son dos idas al metro, güey. Aparte de que te dan un boleto gratis al cine. Claro, obvio, en Cinépolis. Después, un boleto gratis al mes, después del segundo mes de contrato. Lo interesante aquí es que si no quieres pagar los 89 pesos al mes porque no tienes tiempo para estar viendo todo el día la televisión y sacarle provecho a lo que estás pagando, puedes rentar películas desde 25 pesos. Y eso a mí se me hace re bien porque yo, la verdad, de 24 horas del día yo veo si acaso una hora, media hora la televisión al día. Cuando puedo ver una película esos fines de semana y como que yo contratar un servicio por 89 pesos para ver lo que yo quiera, totalmente lo va a estar desperdiciando. Así que a mí se me hace muy, muy llamativa esta oferta de que la película que quieras no es rentarla a 25 pesos y te la prestan por 48 horas. Ese es el punto a favor que yo veo en Cinépolis. Supongo que eso de contrate, todo ese borlote, tiene sus letritas chiquitas como todo, como Coppel, Electra y todo. Así que pues, es lo que yo le veo de simpático a ese sistema de Cinépolis. Oye, además con lo de Cinépolis Click puedes comprar tarjetas de prepago en los Oxxos, ¿no? Una cosa así. Cierto, la página que estoy checando y en el sitio no dice mucha información más que ya iban a estar con esa campaña porque quieren tumbarle el negocio a Netflix. Quieren tumbarle mucho de los clientes, así que están buscando la manera de atraer más gente a sus filas. Oye, ¿y no viste qué tan actualizado estaba el catálogo? La verdad no, y como tengo mucho que no ver al cine, más que ver la del Hobbit la última vez, no sé qué tan actualizado esté con... Desde el 84, desde Cazafantasmas. Desde Cazafantasmas que no voy al cine. No, sí fui en el 89 a ver Ghostbusters 2, claro. Pues sí. No sé qué tan actualizado esté conforme a la cartelera que tiene actualmente Cinépolis. Y aparte que Durango Cinépolis trae películas con 2-3 meses de retraso. Ah, chis, ¿qué no viste Machete Kills entonces? Aún no, mi hermano. No ha llegado. No ha llegado. Cinépolis, ponte las pilas. Ah, chis. No, pues ya qué, ya salió en DVD. Ya la encuentras en el santuario, güey. Sí, ya sé, pero tengo una esperanza de verla en el cine. Bueno, aquí, aquí rápido. Realmente unos comentarios. El catálogo de de renta y limitado son dos diferentes. O sea, no es el mismo catálogo para ambos. Bueno, yo lo estoy checando, no es pregunta. lo bueno de que yo le vi a ¿cómo se llama? Siempre es Click, es que tiene mucho cine mexicano y cine independiente. Y tú puedes checar el catálogo en línea. Dos cines que no veo. Entras a la página y lo puedes checar. Lo malo es que, por ejemplo, tiene pocas películas de estreno a la renta. Bueno, yo le chequeé algunas. Las que valen la pena, pues, por ejemplo, esas están en 45 pesos. Y viene Machete Kills. Por ejemplo, de estrenos tiene Guerra Mundial Z, Man of Steel, Pacific Rim, Wolverine, Aviones, la de Turbo. Así como de estreno, tiene Después de la Tierra, Amas Peligrosas, de Hangover, Scary Movie 4, Pitufos 2, Son Como Niños 2, Percy Jackson. Puro Raspy Berry. ¿Cómo se llama ese? Ese, el anti-Oscar, ¿cómo se llama? El Raspberry. Raspberry, puros raspberries. Sí, One Direction, Iron Man 3, Elysium. Entonces, no, Rolando, no, espérate, no lo rentes, Rolando, no. El reproductor solamente da opciones, tú le das clic, solamente da opciones de sale full screen y volumen. Creo que no te da opciones así, bueno, como Netflix, que tú puedes, al momento que estás reproduciendo, cambiar subtítulos y audio, todo eso, tú solamente te da opción de inglés y español y ya. Hasta ahí ya tú más le das clic y ya tienes que aguantar la película, ¿sí? Está muy limitado, o sea, ¿no hay el catálogo? ¿Subtítulos o cómo? Sí, o sea, al iniciar la reproducción te pone inglés o español. Y ya tú le das clic y ya te lo reproduce así. Pero tú dices, pues sabes que lo voy a cambiar a español. Tienes que volver a salir y volver a entrar. Ah, ok. No es como Netflix, que tú a medio de la reproducción lo pausas o estás así, va reproduciendo, lo cambias. Lo quiero escuchar en coreano. Sí, lo pones así, como quien dice, así al vuelo, tú lo cambias y se sigue. Por ejemplo, el catálogo de animación tiene 24 películas así, por ejemplo, en el catálogo gratis. En de renta son 38. ¿De anime? No, de animación. De animación. O sea, en el catálogo gratis son 24. Si tú quieres rentar, son 48, son 38 películas. O sea, es la diferencia de catálogos. En la acción gratis, 58. Si quieres rentar, te ofrecen 164 películas. Ah, es como el Xbox Live. Entonces, fíjate la diferencia de catálogo. O sea, de renta te dan 164. Para así que tú la veas del servicio, son 58. Y de Bono Cine Mexicano gratis, son 51. Y de renta te ofrecen 19. ¿19 nomás? 19 películas para rentar. Pero si tú entras así, tu servicio así normal, son 51. Ahí está al revés, ¿te fijas? Sí, o sea, por ejemplo, les dije que tiene mucho cine mexicano y cine independiente. El cine independiente tiene como 80 más o menos, tiene bastantitas. Y de renta tiene como unas 6, unas 10, 12 más o menos. Pero si tú dices, no, voy por la película así de acción, tienes 58 y te ofrecen 164 para rentar. Entonces, ¿con quién dice conviene mejor estar rentando de película porque tienes un catálogo más amplio? Sí, sí. Y por ejemplo, opinión de usuarios está cómo lo cancelo y está mejor Netflix. La opinión es que yo encontré de los usuarios. Te doy el link para Netflix. Sí. Bueno. Aquí vamos a hablar de vudú. Sí, aquí vamos a seguir con lo de el mentado vudú. El vudú es una plataforma de renta y venta de videos en línea que saca Walmart. Y llegó oficialmente por ahí del 14 de agosto del 2012, siendo su primer destino a todo el mercado de Estados Unidos. Cuenta con un catálogo de más de 3,000 películas que prometen, y la misma empresa promete crear un ritmo de entre 5 y 20 películas por semana, y que están accesibles para los usuarios de México a través de diversas plataformas como computadoras, PC de escritorio, Mac también, tablets y Blu-ray, televisores que cuenten con conexión a internet. Para acceder al servicio, pues nada, no, nada más hay que estar conectados. Conéctate a la página www.vudu.mx para suscribirse sin costo. Es un modelo de servicios de suscripción. No es un modelo de servicio de suscripción. Cuenta con solamente con suscribirte, no cuesta nada. Y es un sistema que solo pagas lo que ves. Existen dos modelos de negocio, uno es el de la renta y otro es el de la venta. Para el primero, tienes 30 días para empezar a ver tu película. A partir de que empiezas a ver tu película, tienes 24 a 48 horas para verlas, las veces que tú quieras. Los precios del servicio dependen del título, de la calidad de la dependen de la calidad de transmisión. Todos los días tiene la promoción para la renta de películas hasta de 10 pesos en renta. Los precios oscilan entre los 25 y los 60 pesos para el resto de las películas disponibles en calidad estándar, alta definición y HDX, creados por Vudu para optimizar la experiencia de visualización en Blu-ray. El pago se realiza con un pago de tarjeta de crédito, sea Visa o Mastercard, o una tarjeta de prepago recargable que está disponible en todas las tiendas de cadena Walmart, Sam's Club, así como restaurantes de restaurantes y cadenas de tienda Suburbia. Oye, ¿y en Soriana no la podré localizar? Pues igual, al rato, quién sabe. No, no te creas, no, pura cadena Walmart. El modelo de compra, los precios varían entre los 80 y los 300 pesos. En el caso de la venta, pues la... es un tipo de modelo que se llama Electronic Sell Trout, ETS por sus siglas en inglés. Esa película nunca va a ser descargada, siempre va a estar en la nube y la puedes de ahí ver cuando tú quieras y donde quieras, las veces que quieras. O sea que la jalas donde sea, cuando sea, las veces que sean. Es correcto. Ah, caray, como en la secundaria. Yo creo que tú todavía... Ah, no, ya no. Las películas podrían ser consumidas desde los 5 dispositivos conectados a internet, ya lo había dicho, que puede ser la PC, Mac, iPad, Blu-ray, televisores inteligentes de todas las marcas, perdón, como son Samsung, LG, Sharp, Panasonic, Philips y Toshiba. También lanzará promociones para que con las compras de televisores ya con conexión a internet, la tienda es Walmart, el consumidor obtenga créditos en embudo, o sea que ya venga con paquete. Para la llegada de Voodoo, Walmart realizó muchísima inversión en la infraestructura, como servidores y ruteadores, para crear una nube bastante estable, para que todos los títulos estén siempre ahí latentes y puedas descargarlo cuando quieras. Bueno, mi comentario para finalizar es de que sea el servicio que sea el que decida la gente utilizar, pues hay que apoyarlo porque sí, siempre es una inversión bastante grande y creo que ahorita pues ya la gente no es tanto de estar como ya habíamos dicho, no es de estar tanto en tele, la compra de inclusive hasta películas piratas, pues si ya los puedes tener en la nube resulta bastante práctico, entonces pues hay que apoyar, ya las que hemos estado viendo, si están, hay algunas que están bien, unas que están mal, pero pues ahí vamos a seguir avanzando en esto. Bueno, aquí ya para complementar lo que estaban diciendo, digo, las películas se rentan en SD, HD y HDX, cuestan 40, 50, 60 pesos respectivamente. Para comprarlas, puedes comprar también en SD, HD y HDX, cuestan 150, 200 y 300 pesos. En el Tianguis están más baratas, a ver si se dan una vuelta. La compras en digital en 200 pesos, mejor te esperas una promoción de Blockbuster y ya la rentas en, ya la consigues en Blu-ray y en DVD en combo y tan tan. Y si llegas y dices que eres mi amigo, te hacen un 10 pesotes de descuento. Lo interesante de este es que de Voodoo es que te puede hacer los filtros, está un poquito mejores que los de Netflix, porque Netflix te pone la calificación así muy medio random y aparte está medio como que la categoría no queda con algunas películas, está muy extraño. Y bueno, aquí puedes filtrar en Voodoo, puedes por calificación de la crítica, la fecha de lanzamiento y el estudio. Entonces tú dices, pues quiero ver todas las películas de Paramount y así. La seleccionas y te filtra todas las películas de ese estudio, entonces está bastante interesante. Lo bueno es que permite ver el catálogo desde afuera. Tú puedes checarlo desde la página de internet, vas checando si te gusta. Tiene ajustes de control paterno. Por ejemplo, ofrece la posibilidad de ver material extra. Eso sí me gustó. Por ejemplo, películas que tienen contenido extra, por ejemplo, la de Wolverine y Superman, lo puedes tú ver sin pagar nada. Bueno, tienes que estar suscrito, pero tú no lo puedes ver gratis si estás suscrito en Voodoo. También te ofrecen minutos, así previews de 10 minutos gratis del servicio. Y déjame ver, checar. Ok, lo malo es que para cancelar el servicio tienes que llamar al servicio al cliente. Entonces, pues sí, está muy natoso eso. Ya, malo. Ya cuando te dicen llamar a servicio al cliente, ya es mala señal. Sí, pero está lo malo. Luego está lo peor todavía. Aquí los términos y condiciones de Voodoo, yo me lo bajé, igual así por error, pero ya leyéndolos están, como aquí estaba comentando, los hizo el abogado del diablo. ¿Sabes? Están bien rudos. Bien rudos. Lo que dice... Si usted compra contenido, puede verlo durante 1. Todo el tiempo que usted tenga permitido el acceso al servicio Voodoo. Y 2. Mientras tenga una cuenta activa de Voodoo. O sea, si tú lo sigues. Si cancelas el servicio, ya marchaste. Ya no tienes disponible nada de lo que hayas comprado o lo que hayas rentado. Así que, adiós. Madres. Aquí dice: el contenido comprado en Voodoo no es transferible y se eliminará de su dispositivo Voodoo y su cuenta Voodoo en la cancelación de su cuenta Voodoo. La cancelación de su cuenta Voodoo también suspende el acceso a contenido que usted haya comprado y/o rentado. O sea que es realmente una compra falsa. Sí, o sea, tú lo compras, pero no es tuyo. Madres. Dice, una vez que su cuenta Vudu ha sido cerrada, no podrá volver a abrirla en el futuro. Ah, o sea que si la cancelas ya, mamá, ya, o sea, ya. Ya. Luego, que medidas cautelares. ¿Usted acepta que cualquier violación o incumplimiento por parte suya de estos términos y condiciones dará lugar, escuchen esto, a un daño irreparable para Vudu y que los daños monetarios serán una solución inadecuada? ¿Y usted acepta que tenemos el derecho a solicitar medidas cautelares? A ver, ¿que la violación que les va a causar qué? Dice, la violación o incumplimiento por parte suya de estos términos y condiciones dará lugar a un daño irreparable para Vudu y que los daños monetarios sean una solución inadecuada. ¿Y usted acepta que le tenemos el derecho a solicitar medidas cautelares? O sea que hiciste pacto con el demonio, ¿qué demonios? O sea, te pueden ir a romper las piernas si tú no cumples tu contrato. Necesitamos un abogado. Ok. Si cualquier disposición de estos términos y condiciones del servicio se considera ilegal, nulo, inapelable, por cualquier razón, dicha disposición será eliminada de estos términos y condiciones de servicio, considerada como si no hubiera sido puesta y no afectará la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes. O sea, dices, pues, algo está mal aquí, que lo borramos, nunca existió. Ya. Este contrato se regirá e interpretará en conformidad con las leyes del Estado de California, sin dar efecto a cualquier principio de conflicto de leyes. Cada parte renuncia al derecho de un juicio por jurado. Y así no quieren que compremos piratas, hombre. Y luego la indemnización. ¿Usted acepta indemnizar, defender y mantener a Vudu y a sus afiliados, funcionarios, agentes, socios de marcas, concesionarios, socios y empleados a salvo de cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios razonables de abogados hechos por cualquier tercero a causa como consecuencia de su sitio de uso de su sitio web Vudu, su violación de términos y condiciones o su violación de los derechos de otros? No mames, está bien rudo eso, güey. Por eso sí creo que lo vi y dije, no, el que se meta ahí. O sea, el que se meta ahí, o sea, no, está horrible, horrible. ¿Alguien quiere comentar? Sí, de hecho, cuando te metes a la página, de las primeros botones que tiene ahí son los términos de contrato y sí están bastante extensos, así están bien pesadillos. ¿Y alguien los lee? No, pues no, pero fíjate, es que este servicio está... Está bien, sí, cayó. O sea, que lo ves ahí, es como que se ve bonito todo, además. Pero hay que ver las términos y condiciones, está... Es el más rudo que he visto de los servicios. O sea, Netflix es un pancito, o sea, está bien. Es que ya como es de la cadena Walmart, pues Walmart, ya sabes, se protegen de todo, como manejan mucho todo lo que son los créditos, Walmart, cosas así, pues yo creo ya traen la escuelota y pues ahí se protegen porque pues es dinero, es pérdida, si no se va. Órale. Luego, ¿quién más traía otro? Por aquí, Toño. Es el de Xbox. A ver, deje de jugar, por favor. Sí, así es, yo voy a hablar sobre lo que vendría siendo Xbox Video. Bueno, Xbox Video es un servicio de video digital desarrollado por Microsoft, en el cual ofrece en Full HD en cuanto a películas y programas de televisión. Este servicio no cobra lo que es una mensualidad, a diferencia de los otros, solo cobra lo que vendría siendo la renta o la compra de la película, o sea, o la serie. Bueno, como lo ven diciendo, es para alquiler o compra en la tienda de Xbox Video. El servicio es accesible a través de las diferentes líneas de productos, incluyendo lo que es Microsoft Xbox 360, Xbox One, lo que sería Windows 8 y Windows RT. Esto se refiere a los servicios de telefonía que ahora ofrecen con Nokia. Bueno, Xbox Video fue puesto en libertad junto con su hermana Xbox Music, lo que fue alrededor del 14 de octubre del 2012. Estos servicios reemplazaron a lo que antes conocíamos como el Microsoft Zoom. Creo que no tuvo nada de éxito. No, nadie lo peló. Bueno, fue eliminado y reemplazado por Xbox Music y Xbox Video. Lo que vendría siendo, bueno, como ya dije, funciona para Xbox 360, Windows 8 actualmente y Windows Phone. Una de las cosas interesantes aquí menciona es que mencionan los formatos Full HD a 1080p. Y algo que me llamó la atención es que su catálogo es bastante extenso. Aquí manejan más de 150,000 entre lo que son películas y programas de televisión. Microsoft presentó la versión para la versión web de Xbox Video, ya que antes solo estaba disponible para los servicios de Xbox. Actualmente ya pueden accesar por medio de internet por su PC. Otra de las características, bueno, si entran a lo que vendría siendo la página, es que ellos manejan una app que se llama Xbox Smart Glass, la cual te permite disfrutar de una pantalla secundaria o utilizar tus dispositivos como control remoto. Dice que por medio de lo que vendría siendo Xbox Kinect es posible acceder al servicio utilizando tu voz para controlar la acción o buscar películas y shows. Además de que usando los gestos puedes navegar y controlar el servicio. El servicio de renta de películas es posible verlas a través de también las tabletas. Manejan lo que vendría siendo servicios, por ejemplo, lo llaman pase de temporada, el cual consiste es que al inicio de la temporada de serie, los episodios de la temporada se agregan automáticamente a tu colección y te permite, según mencionan, ahorrando entre el 20% o 50% que comprarlos por separado. Permite que escoger entre subtítulos o el idioma en inglés o español. Y estuve checando más o menos los precios varían entre rentarla en versión estándar, la que escogen, en $25 y una en HD a $40. Y lo que vendría siendo la venta de la película en versión estándar es de $150 y una en versión HD hasta $200. Lo que vendrían siendo películas ya un poco más pues no pasadas de moda, sino que ya tuvieron su tiempo. Manejan más bien la venta, que varía entre $100 para una versión estándar y $180 para una versión HD. Y estuve checando los precios para las series, pero estas sí son bastante variables, tanto a la renta o a la venta. Pues esto más o menos vendría siendo lo que sería Xbox One. Algo que me llamó la atención y no logré descubrir es por qué dentro de la página de Xbox Video está un enlace a Netflix. Porque si no la tienen, pues te mandan con quien sí la tienen y ya, y de mejor calidad. Ellos cobran, por cierto. Porque de hecho estuve revisando y su catálogo pues sí es bastante bueno, o sea, no hay algo que no pudieras decir, a lo mejor no lo encuentro, o sea, las películas más recientes ya están ahí disponibles. Publicidad. ¿Vendían el espacio y Netflix aprovechó? Pues sí, porque de hecho si uno entra dentro de las apps disponibles de Xbox, está Netflix, está... Algo que me llama la atención, hay un Crackle. Sí, Crackle. Crackle, bueno, la verdad es bastante malo el catálogo que se ofrece, pero es completamente gratuito, no hay cobro por ninguna. Ahí en el Crackle, lo único rescatable es la de Drunken Master con Jackie Chan. Muy buena. Yo la tengo piratona porque no la lleva a ningún lado. Y ahí está gratis. ¿Sí? También está la serie de los nuevos Ghostbusters, por si a alguien le interesa. ¿De Extreme Ghostbusters? Ajá. Esa la estuve viendo en Netflix. Creo que la única media hora que he pasado en Netflix. Sí, aquí ya está gratis. Fíjate que la aplicación de Xbox Video tiene muy buen catálogo. La verdad sí tiene muy buen catálogo. Está a precio. Pero pues ahí la desventaja es que necesitas tener una cuenta de Xlive Gold, si no, no la vas a ver. Entonces es un costo asociado además de la renta. Sí, algo que también me llamó la atención, si no tienes el servicio Gold, muchas veces te restringen muchas cosas. No sé si también aplique a lo que vendría haciendo Xbox Video. Sí, o sea, para tener acceso a todo ese tipo de cuestiones necesitas tener Gold, si no, no entras. Que la verdad el servicio de Xbox Live en el Gold es muy bueno y a mí nunca me ha dolido pagar lo que cuesta 600. En principio costaba 800, ahora cuesta 600. A mí no me duele pagar porque es muy, muy buen servicio. Cualquier problema o algo, hay gente que te apoya luego, luego ya sea en Twitter o ahí mismo por Xbox. Sí. Entonces, fíjense, ahorita vimos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones que pues ya están disponibles. O sea, yo creo que de aquí las que podemos sacar pues es que si no quieres pagar por un servicio todo incluido tipo Netflix, pues la opción de Cinepolis Click yo creo que es la más viable, donde rentas realmente lo que quieres ver, tiene un catálogo bastante aceptable y pues vamos, es todo el catálogo de Cinepolis, ¿verdad? ¿Videocentro todavía existe? De hecho, aunque se rían, todavía hay videocentros abiertos. Sí, no, es en serio, todavía hay Cinepolis, videocentros abiertos. Incluso en Twitter hay un hashtag que se llama, déjame trato de recordarlo, es videocentros en el siglo XX, una cosa así. Mira, yo me acuerdo de uno en Compostela, Nayarit. Era una, ahí en Compostela, videocentro así, de logotipo, todo. Nunca entré, pero sí, sí estaban funciones. ¿Pensaste que ibas a quedar atrapado en el tiempo ahí en un portis? No, esperaba encontrar un VHS. Dale, eso iba a decir. Sí, no, pero sí, sí, todavía hay videocentros, ¿eh? Y si recuerdan, ¿qué fue? ¿El episodio antepasado? ¿O fue el pasado que platicamos de que Blockbuster estaba haciendo... pues ahora sí que estaba bajo proceso de ser adquirida por Salinas Pliego, ¿no? Entonces... pues ahora sí que serviría como plataforma para los de... ¿Qué es? ¿Total Movie? ¿Los de él? Sí, Total Movie es de este, Grupo Salinas. Entonces, para allá va la televisión, para allá van los servicios y pues es momento ya de empezar a ir eligiendo alguno, ¿no? Entonces espero que esta pequeña revisión que dimos de servicios, así rápida, les haya servido, les haya ubicado un poquito y no sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario. Yo creo que ya ahora que esté más estandarizado esto, todas las televisiones Smart TV van a tener más su apogeo. Porque ahorita o necesitas tener una computadora conectada a tu pantalla o una consola de videojuegos para ver este tipo de servicios. Así que al rato la Smart TV ya va a ser tan normal tener una en casa porque el internet ya está directo en tu televisión. Fíjate que en Samsung presenta eso, en la Smart TV de Samsung, pero son, bueno, te cobran. Pero son muy pocas películas todavía en la función, directamente de Samsung en este caso. Son muy pocas. Fíjate que voy a hacer un comentario medio retro. Yo estuve trabajando ahí en Blockbuster y siempre los que estuvimos sí, no, es cierto. Los que siempre trabajamos ahí, unos camaradas. Ya te me acordé de ti, tú nunca me querías notar las películas. No, pero lo curioso es que en nuestras pláticas guajiras, yo creo de lo que vendría o lo que a lo mejor probablemente se veía en lo que era la renta o la distribución de videos, se veía algo así, algo en línea que pudieras ver. No nos imaginábamos cómo, ahorita ya es una realidad. Pero siento yo que a la mera cadena, pues, que era Blockbuster, yo creo que sí se le durmió por ahí el expresar o ser pionera de todo esto, pues, porque era el negocio de ellos, pues. Aunque fuera en beta, en VHS, dentro del DVD, el Blu-ray, pero pues, ahí estaba todo, o sea, tenían todo el arsenal de películas posibles. Series también, etcétera. Pero bueno, se dio que otros tuvieron ese pistón, ¿va? De hecho, hace el año pasado, Blockbuster anunció que quería incursionar en el servicio de streaming, pero pues no, ahí se quedó. Yo como un comentario ya final, en serio, quiero felicitar a todas las personas que se dedican a vender nada, que de la nada sacan un negocio, o sea, porque realmente no te están vendiendo nada, o sea, técnicamente... no estás rentando una película, no lo tienes de manera física, más sin embargo te están sacando un billete, que eso es hermoso dentro de la cuestión de la administración y todo y las ventas. El que una persona te dé dinero por nada es lo más hermoso que pueda suceder. Eso sí me quito el sombrero, sea el que sea y el servicio que den y las políticas que implementen o que obliguen a lo que sea, pero realmente estamos pagando por nada y este, eso es digno de reconocérseles, nada más. Pues sí. Gracias, Alan. Profundo. Sí, sí, no, los dejó muy pensativos. Sí, porque al menos cuando compras piratería sabes que te llevas algo que cuesta 12 pesos. No, hermano, no cuesta 12 pesos. Bueno, cuatro, a ti te cobran 12, cuesta, pero es que no has dicho que eres mi amigo. No, la realidad de las cosas es de que eso cuesta alrededor de 3 pesos y ya tienen su ganancia. Y un plato ganancia. De arroz. Sí, y un plato de arroz para que lo saquen los chinos. No, ya tiene su ganancia de 3 pesos. La piratería es negocio multimillonario. Pero sí, por 10 pesos te estás llevando algo, cuando menos. Y acá por 99 pesos te estás llevando, ¿qué? Digo, en dos Netflix. Horas. 2 horas de sana diversión. ¿Dos? ¿Está bien? Sí, no. Y bueno, pues para terminar el día de hoy, vamos a presentarnos todos los que estuvimos presentes en el programa, porque pues algunos llegaron tarde, ¿verdad? Y a otros se nos olvidó presentarnos al inicio, entonces ya es mi costumbre, por lo que estoy viendo. Entonces, bueno, vamos a empezar a presentarnos. Rolando Muñoz, su Ghostbusters de cabecera. Alan Vázquez, su trooper de confianza. Toño Mogo, el nuevo, aún. Arturo Ríos. Antonio Fierro. Y bueno, pues Lord Tuétanos. Y es para nosotros un gusto que nos hayan acompañado en este octavo episodio. Qué rápido se va, ya vamos en el octavo. Y por favor, las recomendaciones de siempre, pasen la voz, ayúdenos, pasen la voz, recomiéndennos, hagan comentarios, sugerencias, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como el-frikipodcast en todos lados, en Twitter, en Facebook y en Google más, que nadie lo usa, y en Netflix no. Y por ahí nada más queda pendiente ya la cuenta regresiva para la tasa del like 100 en Twitter, ya está casi por caer, entonces yo creo que en esto, para el programa que entra, ya anunciamos quién se la llevó. Checo, por ahí hay que entregarle nada más su tasa de Facebook, que por ahí no hemos podido contactarlo. Yo tengo pendiente entregarla de Dime Batman también. De Dime Batman, sí. Estos días se la mando. Y y como no quisieron el de Walking Dead, yo creo que vamos a hacer una rifa. Pero entre nosotros. Sí, porque ya. Y nos vemos entonces pues la próxima semana. No sé si alguno de ustedes tenga algún saludo o algo antes de terminar. Ahí sigo teniendo el Spider-Man número 1 de la Clone Saga nueva. Por favor, ya me estorba en la cajuela, ya se está despedazando. Mis hijos dejaron de comer un día, por favor, valoren eso. Quien lo quiera, pues ahí nos avisa. Y bueno, entonces ya lo escucharon. Alcen la mano. Vigilando el cielo. Nos vemos la próxima semana.